la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Buenas, buenas mañanas, buenos días para todos. Esto es Primera Maraña. Arrancamos una nueva semana, lunes 15 de mayo de este 2023. 10 los grados en La Plata y alrededores. Y esto lo hacemos desde Radio Nauta y Pulso Noticias. Como cada lunes vamos a estar compartiendo toda la información del mundo del deporte con Pedro Garay, nuestro columnista de política deportiva. También vamos a estar comunicándonos con Malena Sandra González, además es secretaria general de la Red de Medios Digitales. Este fin de semana se va a llevar adelante un encuentro de la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos. Vamos a estar hablando con Malena de este encuentro, en el que, además de muchísimos medios, va a estar participando Pulso Noticias. Y hoy es lunes, y los lunes significan que vamos a repasar algún disco nuevo, disco que hace poco ha salido del horno, y este disco salió hace muy muy poco, porque salió a fines de marzo. Incluso fue presentado oficialmente, como la presentación en vivo del disco, se dio este sábado, que pasó el sábado 13 en el Club Atlético Fernández Fierro. Claramente disco que se presenta en el CAF. Tiene que ver con el tango, obviamente, porque vamos a escuchar un poco de tango hoy en esta mañana. Pero este disco, además de tener que ver con el tango, tiene que ver con el metal argentino. Estamos hablando de Ajeno al Tiempo. Es el primer disco de Ana Patané como solista. Y es un disco en el que Ana recupera clásicos de la H, clásicos de Hermética, de los distintos discos de Hermética, y lo lleva al mundo del tango. En sus palabras, no es un disco de tango, porque hay cosas que se escapan a lo que sería 100% tango, pero sí es un disco que nos va a ir llevando por milongas, por distintos tango canción. Nos mete en un tango mood, definitivamente, desde que empieza hasta que termina. ¿Y quién es Ana Patané, además de ser la hermana de Lucy, ¿no? Porque ¿de dónde surge? ¿De dónde viene esta Ana Patané? Cuestión que Ana Patané, bueno, es actriz, es locutora, es actriz de doblaje, hay muchas. Hizo una villana de los Power Rangers. Hasta ahí es donde pude investigar las cuestiones de doblaje de Ana Patané. Y además es la líder y compositora de la banda Vulcana, una banda de doom metal, una banda de metal, vamos a decirlo así. Tiene como alguna particularidad dentro del sonido del metal. Y en el proceso de ir armando esto también es parte de Ramanegra Dúo, un dúo que llevan adelante, se me fue el nombre, con Claudio Chiade, de reversiones de la música del rock. Ella creció siendo acunada en las tribus metaleras, incluso dice que ha pasado por distintas tribus a lo largo de su vida. Ella nace en Quilmes, en Bernal, precisamente. Y con distintas barras de la esquina fue pasando por distintas tribus durante los 90, pero la que más eco le hizo, en la que más en familia siempre se sintió, fue en el metal. De ahí su fanatismo con Hermética desde los 12 años, y así la ir a ver recitales de Malón, Animal. Por eso su banda Vulcana también sigue en ese espectro del rock. Y bueno, ¿cómo nace Ajeno al Tiempo? Nace en cuarentena, cuando la cuarentena, dice Ana, estaba en lo más estricto y lo único que se podía hacer era cosas por internet. Y ella tenía ganas de hacer una versión de Gil trabajado en un clásico de Hermética. Y encontró una versión de Chiade. Le escribió para ver si la podía hacer. Le dijo que sí. Y ahí empezó a cranearse todo esto. Gil Trabajador va a sonar, no es lo que va a sonar ahora, porque para arrancar con este día de tango y Hermética, vamos a ir con el último tema de su disco, del disco Ajeno al Tiempo, pero vamos a darlo para empezar. Esto es Yo No Lo Haré, del primer disco de Hermética. Míralos, vienen atrás y nuestro amor ausente está entorpeciendo su andar. Acércate, acompáñame, busquemos sin mirar atrás, es la última oportunidad. Tenemos este camino sin más para elegir que oxidarse o resistir. Permitir que el miedo nos detenga es dispararles por detrás, alimentando aún la asfixiante oscuridad. Yo no lo haré, no los entregaré a la impaciente ansiedad del vicio o la soledad. Impedir que para el futuro mueran es encender una vez más el fuego vivo que este entorno limpiará. Acompáñame, busquemos sin mirar atrás. Estás escuchando La Primera Maraña. Lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Doce minutos pasan de las 8 de la mañana de este lunes 15 de mayo. 23 la máxima para hoy, 23, 24 por ahí, 22 a la sombra, lo máximo. A la noche va a bajar un poco la temperatura, 13 grados, pero sigue siendo este otoño primaveral, ¿no? Este otoño donde con poquito abrigo se sobrevive, por lo menos la mayor parte del tiempo. Cosas que tal vez tengan seguramente que ver con el calentamiento global y que el mundo se está yendo a la goma. Pero bueno, nada, no nos enloquezcamos tan temprano un lunes. Quedan un par de años de este planeta Tierra en este avance destructivo que tiene el capitalismo, o nos organizamos y destruimos el capitalismo antes que él nos destruya a nosotros. Así arrancan las mañanas de los lunes, imagínate lo que es mi vida. Pero además de esa invitación a la toma de conciencia, acá están los títulos de Pulso Noticias. Actividades gratuitas comienzan en el Parque Ecológico de Villa Elisa. Talleres de compostaje, bioconstrucción, observación de aves y huertas son algunas de las opciones para realizar en el predio ubicado sobre Camino Centenario. Saltó la ficha. Avanza una investigación por franquicias encubiertas de la cadena Día por Ciento en La Plata. A partir de una denuncia de la Cámara de Supermercadistas, el municipio debió ordenar la inspección y clausura de más de 10 supermercados. Son mercados nuevos que tienen nombres genéricos, pero que adentro los productos eran de día y los empleados vestían la indumentaria del mismo. Medidas para paliar las medidas anteriores. La semana pasada se conoció el índice de inflación de abril del 8,4% y de un 108% interanual. A partir de eso, el equipo económico del gobierno se reunió de manera urgente y hoy Massa saldrá a anunciar las nuevas medidas oficiales. Peronismo breve y pragmático. El Congreso del Partido Justicialista bonaerense se realizó y se habilitó que cada espacio tendrá su propio representante para firmar la habilitación de alianzas en las provincias para las PASO, convocadas para el 13 de agosto, y para las generales. Duró menos de una hora en una sesión con 561 congresales en el Polideportivo Juan Domingo Perón de la localidad de González Catán, en el Partido de La Matanza. Esos representantes serán Máximo Kirchner, Verónica Magario, Martín Insaurralde, Gabriel Catopodis y la intendenta de Moreno y referente de Levita, Mariel Fernández. Villa, el jugador de Boca denunciado por abuso. Solicitan elevar a juicio la causa contra el futbolista colombiano por abuso sexual de una joven cometido en junio de 2021 en un country de la localidad bonaerense de Canín. Estos fueron los títulos para el día de hoy, para arrancar esta semana informal. Recordamos 11 los grados en este momento, y si querés profundizar la información podés entrar a www.pulsonoticias.com.ar. Además de informarte, podés hacer clic en asociate y de esa forma apoyar también económicamente al periodismo cooperativo. Seguimos en este repaso de este disco nuevo, este disco que todavía no cumplió ni un mes. Ya cumplió un mes, pues salió fines de marzo. Estoy perdido espacio temporalmente. Cositas para agregar, esto agradecer a Nehuen Alegretti, que fue quien se cruzó con este disco, ahí dando vueltas por distintas plataformas, y lo recomendó como para que en algún momento lo usemos para estos lunes de discos nuevos, y la verdad que fue un gran acierto descubrir esta joyita del tango y el metal, o el metal llevado al tango. ¿Por qué Ana hace esto? Decíamos, fanática de los 12 años de la H, pero era una forma de romper los límites del metal también. Si hay algo que hemos construido a partir de los distintos espectros de la música, son pequeñas sectas, de algún forma, sectas sonoras. No sé, quienes crecimos escuchando punk, somos punk y nos cuesta escuchar otras cosas. Quienes crecieron curtiendo metal, son muy del metal. A veces no pasan esas cuestiones. La búsqueda de Ana Patané es que la H, que hermética, llegue a todos los hogares, a todos los rincones, a todos los oídos, y le parecía que que el tango tenía esa posibilidad, que llevar estas versiones, esas canciones a versiones de tango, tenía la posibilidad de que la gente recupere sobre todo la letra de Hermética, ¿no? Buscar esas letras con contenido social y político que acompañaron la adolescencia de tantísimes durante los 90, recordemos, para quienes no lo saben, Hermética, banda fundada en el 88, 89, bueno, en el 89 sacan su primer disco y el último lo sacan en el 93, 94, pocos años intensos, tres discos de estudio, alguno en vivo, algún EP, y mucha influencia en muchísimas que iban creciendo en ese momento, acompañados por la lírica y las letras de Hermética. Luego fueron Alma Fuerte, Malón, y así fue creciendo el metal argentino también. Le preguntaban, ¿no? Obviamente, porque esto es son dos cosas que se juntan, que son medias extrañas. Ana Patané no hacía tango, no hace tango, hace metal. Cantó tango una vez mientras estudió un año canto en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y ahí tuvo que cantar tango. Se sintió cómoda en ese momento y decidió recuperar esa cuestión, y por eso el tango. Y cuando le preguntaban de cómo la gente lo tomaba a estas versiones, habla de que la mayoría lo ve bien, sigue estando algunos con esa cabeza muy de la secta del metal, que le dicen, ¿qué estás haciendo? Pero la gran mayoría lo ve bien, incluso lo ven bien, por lo menos con quienes pudo tener contacto, de ex miembros de Hermética. Dice que no se atrevió todavía y no sabe si se va a atrever a comunicarse con Iorio. Le da miedo lo que Iorio pueda decir, pero sí que del Pato Strunz tuvo buenas. Le dio como la bendición, y lo mismo hizo el Tano Romero. Ahora vamos a escuchar del último disco de Hermética, Víctimas del Vaciamiento, esta versión de Soy de la Esquina. Cervezas en la esquina del barrio varón, rutina sin malicia que guarda razón. ¿Quién olvidó las horas de su juventud, murmurándose queja ante esta actitud? Allí esperan mis amigos en reunión, mucho me alegra sentirme parte de vos. Conversando la rueda ya se formó, y las flores se queman buscando un sentido, mientras la noche muestra la calle en quietud. La intuición esquinera encendió mi luz, tu risa amiga alejó mi soledad. Esos momentos que viví no he de olvidar.

sus bandas, donde hace vida también. Y este disco recorre éxitos de la H de Hermética y no podía no estar Gil Trabajador. Decíamos que fue lo que... Hay como una doble... Tiene una doble prehistoria este disco, ¿no? De Ana Patané. Por un lado, no recuerdo muy bien en qué año, pero previo a la pandemia, estaba participando, porque ella es guardaparque, además de todo lo que dije que era al principio del programa, es guardaparque, estaba participando en una asamblea ambiental en Bernal y iban a hacer una actividad, le invitan a cantar, y dice, bueno, voy a hacer unas versiones de canciones de Hermética, en esto de que ella siempre intentando hacer que otras personas escuchen Hermética, escuchen, le lleguen sus letras. Entonces hace unas versiones acústicas. Le queda resonando eso. En la pandemia decíamos, todo virtual. Quiere hacer para el primero de mayo una versión de Gil Trabajador. Se encuentra con esta de esta versión de, se me fue el nombre, de ahí va, de Chiade, se encuentra con la versión de Gil Trabajador de Chiade, le dice, che, ¿puedo hacerla yo? Más o menos algo parecido a lo tuyo. Sí, después ahí empieza la conformación de todo este disco, pero nada sería posible sin Gil Trabajador. Esta canción, este himno de Hermética de su segundo disco Ácido Argentino, y escuchamos ahora la versión de Ana Patané. Artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal, masticando esta siniestra heredad. Prisionera estoy en mi ciudad natal, dorando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Gil Trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado de rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin del que es capaz. Paternal de Dock Sud a 3 de febrero, mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas, por Radionauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo?

en himnos de la H. Esto es Memoria de los Siglos. Y nada, dejamos la recomendación. Escuchen, son 5 temas más que no conocen todavía si no escucharon el disco. Así que búsquenlo en las distintas plataformas y cuélguense escuchando este disco de Ana Patané. Chau, hasta mañana. Engaña, nos libramos del vencido. Todos barremos con saña a los ídolos caídos. No serás siempre el primero. La humana limitación capricho el puntero de toda competición. Olfateamos muchas cosas entre prisas diariamente. Son verdad deliciosas y verdades pestilentes. Nadie da nada de balde, sábelo. El candor últimamente está muy bravo, aunque la verdad escalde, sobran cadenas y esclavos. Por ser calvos, cubre el cuerpo cualquier capa. El placer también demacra. Todo ser busca una tapa, cada cual cubre su lacra, cada cual su lacra. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.